A la antigüita, señores, voy a contarles la historia de un hombre que en Yucatán murió cubierto de gloria. Era Efraín Calderón, su nombre está en la memoria. Lo apodábamos el Charras, porque era dicharachero. Era un joven abogado, defensor de los obreros. 25 años tenía cuando fue el crimen artero. No era charro ni vaquero, sin más un hombre moderno. Era más bien delgadito, hombre de pluma y cuaderno. Así chiquito como era, le temían los del gobierno. Tenía varios sindicatos a los que él asesoraba. A pesar de estar tan tierno, muy bien que los ayudaba. Sabía lo que hay que saber de leyes y se fajaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, recio! Pero el gobierno que quiere, puro obrero mangoneado, para tenerlo sumiso, pobre y super explotado. No podía soportar su pensamiento avanzado. Muchos billetes de banco le ofrecieron los patrones, pa' que dejara la lucha y traicionara sus peones. Pero Efraín era un hombre de arraigadas convicciones. Y es que en sus venas corría sangre de hombres muy macizo. De don Jacinto Canek, sangre de maya y mestizo. Era de fierro el pelao, no de vidrio quebradizo. Mientras que allá en el palacio los chacales decidían, su madre le aconsejaba que dejara la porfía, pero en el fondo de su alma no estaba muy convencida. De febrero, el crimen fue consumado. Lo secuestran los gorilas del gobierno del estado. Sin mediar una palabra, vilmente fue asesinado. Su madre llora en silencio, y la que iba a ser su esposa, con lágrimas en los ojos, lleva a su tumba una rosa. Traía dos sentimientos, muy triste pero orgullosa. Vuela, vuela palomita, y allá en Mérida detente. Ve y dile a Carrillo Puerto que ya murió otro valiente, que tenía un gran corazón y defendía a su gente. adiós, hermano querido, adiós, llorado Efraín. No olvidaré tu sonrisa, menos tu valor civil. Tus palabras serán plomo y tu conciencia un fusil.